Soy Emil. Emite con tu voz un sonido que sea capaz de traer a la vida a tus ancestros. No.